Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas enteras de extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estas dos horas de radio en las cuales los vamos a estar acompañándoles, contándoles temas importantes para la vida de nuestros pueblos, para la vida de nuestras ciudades, para la vida de cada uno de los departamentos que integran la geografía de la provincia de Santa Fe, donde hay, bueno, una enorme cantidad de temas que se están discutiendo por estas horas. Hay un montón de temas que nosotros hemos venido trabajando y que le hemos dado continuidad en todo este tiempo, y que nos parece siempre importante tenerlos en agenda, porque en definitiva son de esos temas que van surgiendo a partir, entre otras cosas, de las inquietudes, sobre todo de los vecinos de cada uno de los rincones de la provincia de Santa Fe. Uno de los temas, y que tiene que ver con algo que ya hemos venido charlando en los últimos tiempos, es el planteo y el rechazo rotundo que sigue sumando el proyecto que el Poder Ejecutivo tiene en mente para avanzar en la instalación de una tasa vial en la provincia de Santa Fe. Saben ustedes esto que ya le hemos contado en varias oportunidades, que no es nada más y nada menos que grabar con una alícuota a los combustibles para, a partir de allí, generar un proceso de recaudación que permita realizar obras de infraestructura en rutas y caminos de la provincia de Santa Fe. Bueno, hasta ahora hay que decir que todas las cámaras empresariales, todos los sectores vinculados a los consumidores y también aquellos vinculados a lo que tiene que ver con el transporte y la producción, se han manifestado absolutamente en contra, han rechazado de sobremanera la posición del gobierno de la provincia, y en las últimas horas quienes volvieron a ratificar en cierta medida su disconformidad y su rechazo son los integrantes de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior, el FAENI, quien en las últimas horas estuvieron reunidos con legisladores en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Estuvo el titular de la entidad, Marcelo Roballo, con quien hemos charlado alguna vez aquí desde Síntesis de la Región, y básicamente lo que dice es que el problema, o por lo menos otro de los inconvenientes que surge a partir de ahora, es el perjuicio, y sobre todo económico, que esto traería para muchas estaciones de servicio que generalmente suelen ser limítrofes con otras provincias, ya que, la posibilidad de hacer un par de kilómetros, cruzar fronteras y cargar combustibles en otras provincias donde el combustible sea mucho más barato, indefectiblemente va a generar el cierre de muchísimas estaciones y sobre todo la pérdida de fuentes de trabajo. Recordemos que la intención del gobierno de la provincia de Santa Fe es grabar al menos con 32 centavos por litro de combustible para generar de allí una recaudación que oscila aproximadamente en 1.000 millones de pesos. Y también que lo que se está planteando, por lo menos lo que han vuelto a ratificar, si bien ha habido una posición concreta del gobierno en las últimas horas, y a pesar de las críticas el gobierno se mantiene firme en su postura, es esta cuestión que muchos sostienen de que esta recaudación es ilegal porque ya hay impuestos a nivel nacional que graban a los combustibles y que a partir de allí se generan recursos que son volcados a las provincias para generar obras de infraestructura y de mantenimiento vial, pero además lo que se sostiene es, entre otras cosas, esta incapacidad en cierta medida del gobierno provincial de resolver este tipo de problemas con los recursos propios, sobre todo cuando estamos hablando de una provincia que hoy oscila en su presupuesto anual de este año en los 54.000 millones de pesos, bueno, que tendrá un crecimiento importante también pensando en el último año, el 2015, que será el último año de gestión del doctor Antonio Fatti como gobernador de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, es uno de los temas importantes que se ha generado sobre estas horas y que vuelve a tener este tema en discusión. Y el otro tema que está generando también alguna repercusión y que esto habrá que ver de qué manera se lo va a resolver o por lo menos qué actitud va a tomar el gobierno de la provincia, porque hemos hablado en varias oportunidades de la situación del transporte interurbano de pasajeros en la provincia de Santa Fe, sobre todo del reclamo de muchos usuarios del pésimo servicio que brinda la mayoría de las empresas, digo, por nombrar rápidamente alguna de las que se nos vienen ahora a la cabeza, como Río Coronda, el Norte y Monticas, entre algunas otras, son las que bueno han generado la mayor cantidad de conflictos y de reclamos de los usuarios. Y la particularidad es que, bueno, entre algunas otras cosas, ha habido algunos aumentos de tarifa a lo largo de este año, pero que por estas horas el sector empresarial plantea que son aumentos que ya no alcanzan, que son aumentos insuficientes para lo que es el costo que afrontan estas empresas. Y básicamente lo que han planteado en las últimas horas, a partir sobre todo de lo que ellos consideran es un desfasaje entre las tarifas y los costos, es una, digo, primero hablan de un desfasaje hoy que ronda el 30% de aumento. Usted me preguntará, ¿y ese 30% de aumento se lo van a aplicar a la tarifa de colectivo? Bueno, lo que están diciendo las empresas es que sería una locura aplicar ese porcentaje a un boleto de cualquiera sea el recorrido, la distancia que se haga en Santa Fe, pero sí lo que están planteando es la posibilidad de que se genere alguna especie de subsidio a la actividad, es decir, están reclamando subsidios de carácter provincial para sostener el transporte público de pasajeros, es decir, que se revea de qué manera está movilizándose el tema recursos a nivel provincial, sobre todo por lo que dicen la importancia del transporte para muchos pueblos y muchas comunas del interior de la provincia de Santa Fe. Por eso dicen que ya la tarifa no es una solución, plantea que esto tiene que ser revisado desde otro lugar, sobre todo para hacer una compensación de estos fondos, y que bueno, la provincia debería empezar a generar algunos aportes para compensar estos déficits y sobre todo ver de qué manera evitar que esto se transforme en un problema para el pasajero, o pagando un boleto mucho más caro por un servicio que nadie asegura sea eficiente como se espera, y por otro lado también la otra posibilidad es que muchas empresas decidan empezar a achicar recorridos o empezar a recortar algunos destinos que generalmente suelen realizar en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Pero un tema para prestarle atención, un tema para no dejarlo pasar, como para ir mirándolo de reojo en cierta medida, porque es la primera vez que las empresas plantean no aumentos de tarifas, pero sí empiezan a pedirle al gobierno de la provincia de Santa Fe que empiece a revisar de qué manera puede subsidiar al transporte público de pasajeros en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta lo que ellos entienden son variables de precios y de costos que no pueden afrontar y que obviamente buscan que no sea un trastorno para los usuarios a partir de algún aumento en el boleto del pasaje en cualquiera de las empresas que hoy circulan por las distintas rutas y caminos de la provincia de Santa Fe. Melisa Paporelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Buen día, buena jornada, como nos presentamos siempre para toda la audiencia. Está sintonizando la radio pública a través de la AM540 o la FM102.9. El saludo, como siempre, el inicio del programa para todos nuestros compañeros, colegas que nos acompañan con sus informes, con sus reportes de las diferentes localidades, ciudades, pueblos de la provincia de Santa Fe. Saludamos a todas las radios, inclusive, que... bueno, nos bancan, que retransmiten este síntesis de la región. Un tema que me parece interesante por allí de destacar, que no lo vamos a encontrar en los grandes medios de comunicación, pero siempre que hace la educación es importante poder remarcarlo, porque en la última sesión, en la legislatura provincial, más que nada en la Cámara de Senadores, se aprobó un proyecto que fue presentado por el senador Alcides Calvo, senador por el departamento Castellanos, en el cual se le está pidiendo al gobierno de la provincia, se le está pidiendo, mejor dicho, al Ministerio de Educación, que realice todas las gestiones necesarias para que el núcleo rural de la Escuela de Educación Media número 1302 de la localidad de Villa San José. Villa San José está ubicada, por ejemplo, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Rafaela, sobre la ruta 13, que actualmente depende de la Escuela de Educación Médica Aarón Castellanos, de la localidad de Plaza Clusellas, deje de depender de esta última y cuente con autonomía propia. Es decir, que pueda funcionar como escuela secundaria de esta pequeña localidad como es Villa San José, que tiene un poquito más de 300 habitantes, si no mal saco el cálculo. Y esta solicitud... Se funda, se pide, entre otros puntos, por el crecimiento de la cantidad de alumnos matriculados, que son en total casi 80, y el constante aumento en lo que ingresan de alumnos por años, que no solamente son de Villa San José, sino que también suelen llegar de otras zonas, tanto urbanas como rurales, así como también de localidades vecinas que necesitan contar con el nivel medio, que por allí la localidad más cercana que ofrece este servicio de educación es Villa San José. Por eso es que se ha presentado este pedido a la propia ministra de Educación de la provincia, Claudia Balaguer, en el cual ellos destacan el crecimiento de la población estudiantil, ya que cuenta con una tercer promoción de egresados que se está superando aparentemente año tras año, lo que transmite, que para nosotros es sumamente importante, una identidad propia a las escuelas rurales, que por allí no cuentan con el acompañamiento que pueden tener otras escuelas de las ciudades o de las grandes ciudades o grandes pueblos de la provincia de Santa Fe. Bueno, quieren tener una respuesta positiva a este planteo para que puedan contar con una escuela secundaria. Y también es importante destacar, y a los que somos del interior creo que esto lo sabemos reflejar y lo sabemos contar porque lo hemos vivido, que la distancia de este núcleo a la sede es de 22 kilómetros por camino de tierra y 60 kilómetros por ruta, lo que a veces entorpece las actividades de los directores y también de los maestros, de los docentes. Por eso que nos parece importante de este espacio, de este síntesis de la región, esta noticia que no se va a encontrar en los grandes medios de comunicación, pero que hace a la educación de un pueblo que apuesta y que recibe a pibes y a pibas de otras localidades cercanas y que se quiere convertir en escuela secundaria y que está pidiendo a gritos que necesita la ayuda, en este caso, del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando, vuelvo a insistir, de la Escuela de Educación Media número 1302, el núcleo rural, que está ubicado allí en la localidad, pequeña localidad de Villa San José, allí en el departamento Castellanos. Muy bien, alguno de los temas, alguna de las cosas que vamos a estar charlando a lo largo del programa del día de hoy, como siempre con nuestros compañeros corresponsales, tendremos notas en vivo, bueno, muchos temas importantes que hacen, como decimos, a la vida de nuestra provincia de Santa Fe, pero antes la vamos a saludar a Cielo Saracio, que es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional en el día de hoy. Está Marcos Milesi al frente de la operación técnica, está conduciendo la nave en el día de hoy. También están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. 2 horas a pura información regional, la que te ofrecemos desde Síntesis de la Región. Así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. persas interpretaron Barón Rojo. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, corresponsales con los que empezamos a viajar, con los que empezamos a recorrer nuestra provincia. Vamos a tomar contacto en primera instancia en el día de hoy, vamos a viajar hacia la localidad de Román en el departamento San Javier, porque desde FM La Mega vamos a compartir el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Informa Javier Aguirre de FM La Mega Román. Reunión de hermanos mocovíes. Días pasado en la escuela primaria número 418 se realizó una reunión de docentes y referentes aborígenes mocovíes de Santa Fe y Chaco en la ciudad de Tostado. En la reunión se elaboró un documento sobre los derechos a una educación bilingüe intercultural para las comunidades indígenas que será enviado a las autoridades educativas. Luego se celebró el nuevo año mocoví, donde se hicieron rituales, danzas, canciones y representaciones que formaron parte del encuentro de hermanos mocovíes. De la misma participó el director de la escuela de la comunidad Yalek Lavac, Héctor Catorí. Por otro lado, y la información tiene que ver en este caso con la visita de la ministra de Desarrollo de la Nación, Alicia Kirchner, que el día lunes pasado estuvo en Román. La ministra recorrió el norte provincial y finalizó la jornada del lunes en nuestra localidad, donde fue recibida por el jefe comunal Víctor de Bloque, senador José Baucero, entre otros presidentes de comuna de la provincia. Alicia Kirchner relató que su bisabuela emigró de Suiza a este pueblo de Santa Fe y con su recuerdo homenajeó a todos los inmigrantes y a todas las comunidades originarias que hacen grande la Argentina. Además, en su discurso dijo lo siguiente. Hoy venía leyendo que en Santa Fe, en lo que es esta gestión, llevamos solamente del Ministerio, sin contar la asignación universal, sin contar las jubilaciones, más de 7.000 millones de pesos invertidos socialmente. Yo digo inversión. El modelo neoliberal le diría gasto, gasto público, gasto social. El modelo que le gusta el ajuste, que tiene varios personeros locales, pero que este pueblo ya ha sufrido mucho y sabe lo que son las décadas perdidas y sabe lo que es el ajuste y no lo quiere más. Yo solo puedo decirles que agradezco a Dios y a este proyecto político el poder todos los días utilizar mi firma para transformar la realidad. Lo importante que es defender nuestra soberanía. Ustedes fíjense el tema de los fondos buitres, donde en realidad nos quieren sumisos, nos quieren que pidamos, que les roguemos algo que no vamos a entregar, que es nuestra soberanía. Si nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos pudieron y reforzaron esta Argentina, esta identidad tan diversa y tan rica, ¿cómo no vamos a poder cada uno desde su lugar, desde cada pueblo, trabajar por cambiar la realidad? Queremos nuestra identidad, queremos nuestros pueblos y a la Argentina, para seguir llevándola al destino que se merece, necesita tener el esfuerzo de todos nosotros. No hay vuelta que darlo. Podrán seguir diciendo cualquier cosa a los dueños. Alguien dijo, al frente tenemos no otro proyecto político, sino un proyecto de los medios de comunicación. Yo te diría que es un proyecto de modelo neoliberal que no nos quiere de pie. Y de pie, con fuerza y con grandeza, los argentinos, desde acá, desde Román, vamos a estar. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Síntesis de la región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Pues cerramos nuestra recorrida en esta oportunidad de la ciudad de Carcaranía. Desde Radio Shock vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. Ese pasado, en el Parque Sarmiento Carcarañá, se llevó una jornada de prevención en materia de adicciones. Dicha jornada, auspiciada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Carcarañá, contó con la presencia de diversos profesores de educación física de los clubes de nuestra localidad y la disertación de miembros de la CEDRONAR. Hoy la idea es poder trabajar con profesores de educación física, con instructores de los clubes deportivos, sobre el eje deporte y prevención. Vamos a trabajar con una modalidad participativa de taller, vamos a desarrollar algunas herramientas para poder poner en común algunas ideas, y la idea es poder brindar información, algunos conceptos así básicos, pero también sensibilizar. Por eso vamos a proponer un momento de debate, para trabajar sobre algunos prejuicios y mitos que hay en torno al tema de las adicciones. El armado del taller surge de una demanda que tiene la Municipalidad de Carcarañá, que nos hace llegar, digamos, el pedido a la Secretaría Nacional, y ellos, un poco por la modalidad de trabajo y los distintos dispositivos que vienen empleando dentro del municipio, nos plantean, digamos, la necesidad de trabajar con líderes deportivos, profes, gente que está vinculada, digamos, al deporte y a los clubes, y la idea, digamos, principalmente trabajar sobre esos ejes, siempre haciendo hincapié, digamos, en la prevención y el consumo o uso de sustancias psicoactivas, ¿no? A continuación, la palabra de la Secretaria de Promoción Social de la ciudad de Carcarañá y también de diversos profesores de educación física que asistieron a esta jornada de capacitación. Estamos muy contentos de poder ofrecer una vez más la posibilidad de trabajar junto con la gente de la CEDRONAR, esto que vos bien decís que es uno de los pilares fundamentales hoy en el tema de la salud y de promocionar una mejor calidad de vida, que es la prevención, que la manera en que le demos a la prevención la importancia que merece, estamos eliminando posibilidades de que haya más chicos que en este caso puedan llegar a tener contacto con el mundo de las adicciones que tanto daño les hace. Y tenemos claro que salud, deporte y prevención van totalmente de la mano. El profe no hace solo de profe, sino es padre, es tío, abuelo, es un poco de todo, porque nosotros siempre le decimos a los chicos que cuando tengan algún problema, que confíen en nosotros, y por ahí el chico se acerca y te lo cuenta, cuando no se anima por ahí a contárselo al padre o a la madre que lo tiene todo el día en la casa. Pero es como dijeron ellos, uno necesita también brindarles un espacio donde no únicamente hagan deporte, sino que también se explayen como personas. Yo siempre les enseño a las chicas que cualquier cosa que aprenden ahí adentro, ya sea el esfuerzo para cumplir un objetivo deportivo, también el esfuerzo que van a tener que llevar adelante para cumplir cualquier objetivo en la vida. Desde la ciudad de Carcarañá, a través de la 102.3 Radio Shock, para Síntesis de la Región, informó Gustavo Bianchi. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Solo, ya ni su sombra lo puede ver, sigue llorando por las diagonales 10 años después. Es un artista, siempre lo dijo, soy el mejor, yo lo conozco. Es un cobarde, es un traidor. Te equivocaste, te la creíste. Sabemos el tiempo, diste la verdad, pero que te sorprendiste. Va por las radios como despechado, mostrando dolor, y por los diarios dice que somos de lo peor. Con tu soberbia y resentimiento vas a seguir. Cuando te cruce, yo te diría que corras por ahí. Te equivocaste, te la creíste. Sabemos el tiempo, viste la verdad, pero que te sorprendiste. Muy triste. Oh, oh, oh. Ratones interpretaron Pobre Tipo. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En un ratito, en un segundito ya viajamos, hacemos un nuevo contacto con uno de nuestros compañeros en algún pueblo o ciudad de nuestra provincia, pero antes repasamos líneas de comunicación de nuestro programa. Así es, estás escuchando Síntesis de la Región, por eso si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer, nos podés llamar, nos podés escribir al 0342-155-4836-42. Repetimos, recordá, si no sos del interior, marcar el prefijo 0342-155-4836-42. Estamos en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe y también nos podés encontrar a través del www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, momento de establecer un nuevo contacto. Vamos a ir en búsqueda de la información desde Radio Nativa de nuestro compañero Luis Castillo desde la localidad de Lemán. Volvió el cine a Lemán. El pasado día viernes 5 de septiembre se realizó una función que se repetirá próximamente. La Sociedad Italiana y la Biblioteca Popular Héctor Reinaudi confluyeron en esta actividad de proyección de cine. Fueron dos las películas que de manera gratuita pudieron disfrutar. A la tardecita, los niños, la película Metegol fue la que se proyectó, y después, para los adultos, se proyectó el film Corazón de León. Con gran presencia de público, sumó alrededor de 200 personas en esta iniciativa que unió a estas dos instituciones. Por otra parte, y nos vamos al deporte, celebramos el campeonato logrado por la sexta división de Moreno de Lemán en el grupo B de la zona norte, y quien es su goleador, Agustín Ullman, nos dijo lo siguiente tras coronarse el pasado día sábado. Muy feliz por el campeonato y bueno, nos esperamos para lo que viene con toda la gana y todo el esfuerzo. ¿A quién le dedicas esto? Y a mi tío, a mi viejo y mi familia y a mi abuelo que está allá arriba. En tanto, se suma otra actividad deportiva en el Club Moreno, justamente. Se trata del hockey femenino sobre césped. En los próximos días van a comenzar con las prácticas. Hubo reuniones informativas para presentar esta actividad. Está abierta para amplias edades, por supuesto, dentro de lo que es la rama del hockey femenino sobre césped. Y por último, vamos a escuchar al presidente de la institución deportiva de nuestra localidad, José María de Stefani, quien nos cuenta detalles de la celebración del centenario del club en los próximos días. Hay alguna obra de inaugurar, también a eso hay que agradecerle a la gente que se acopló al grupo este, ya hace, hay varios grupos que están ya cumpliendo 6 años, estamos. Y bueno, se hicieron unas cuantas obras que vamos a inaugurar el 3 de octubre. Anteriormente tenemos el 26 la presentación del libro, fue una recopilación hecha por Diego Lisandro, de historia por lo menos de los 30 presidentes, 32 hasta hoy, que hubo en los 100 años. O cuando ves algo que está terminado, ahora tenés que relajar y salió, se hizo. Pero eso es lo bueno, ¿viste? Eso es lo bueno. Bueno, y los invitamos a todos para el 4 de octubre, que es la fiesta de los 100 años. Previamente, bueno, el viernes 3 es el día real de los 100 años. Pero bueno, ahí va todo el protocolo. Para aquellos que no les gusta, bueno, vengan el 4. Y si no pueden venir al 5, pues vengan el 3. Se va a ver algo para tomar, para comer. Vamos a presentar las placas que hemos hecho colocar. Inauguramos la secretaría. Y bueno, y otras cositas más que, bueno, después lo van a ver cuando se lleguen hasta aquí. Desde Radio Nativa Lemán 106.7, informó Luis Castillo. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Pulgar en alto, dice nuestra productora. Esto quiere decir que hay un contacto telefónico. Vamos a presentar de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico, le vamos a agradecer la amabilidad de atendernos en el día de hoy a Julio Galó, pues es el director de la Escuela Agrotécnica número 299, Carlos Silvestre Becknis, lo que se conoce como el ex cantón de Zárate de la localidad de Zaparera, una de las escuelas más importantes que tiene la provincia de Santa Fe. Con él vamos a charlar un poco sobre la actualidad de del establecimiento educativo, pero sobre todo también sobre esta experiencia que vienen desarrollando desde hace muchos años de jóvenes realizando intercambios y visitando sobre todo otros países, haciendo trabajo durante un par de meses, sobre todo en el continente europeo. Galopo, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, bueno, en primer lugar es una satisfacción para mí ponerme en contacto con la audiencia de Radio Nacional y sobre todo también por ser uno de los entrevistados a través de Melissa Paporello, una auténtica embajadora de nuestra institución, y ya se lo dije siempre cuando la veo, que ha sido una excelente alumna de la escuela, ¿no? Así que muy agradecido de estar en contacto con usted y en especial con ella. Después, en otras circunstancias, más allá de si era buena alumna en cuanto a las notas, nos gustaría conocer cómo se portaba, por ejemplo, dentro de la escuela. Sí, muy bien. En todo su concepto, realmente Melissa ha sido una gran alumna, una gran compañera con sus compañeros de curso, y aparte ha sido siempre muy respetuosa, ¿no? Así que no tengo más que palabras, siempre agradecimiento hacia ella y a su familia. Bueno, y además, bueno, en lo particular siempre nos ha contado mucho sobre lo que implica el desarrollo de la escuela, sobre la importancia que tiene en la región, y en los últimos días, bueno, nos hemos enterado del retorno de dos jóvenes que han estado en Europa realizando estos intercambios que ustedes están acostumbrados desde hace muchos años, y bueno, era una especie de excusa como para charlar un poco y para conocer en qué anda, cómo está la escuela hoy, conocer un poco cuál es el desarrollo educativo que están teniendo allí en la localidad. Sobre todo, alguien que conoce gente de muchas generaciones que ha pasado por ese establecimiento educativo y que evidentemente tiene una marca muy fuerte de lo que implicó pasar por esa escuela en alguna oportunidad. Sí, efectivamente, yo siempre digo que no es una escuela más, es una escuela distinta. Es prácticamente llamado Cantón de Zárate. Yo siempre digo, es la familia cantonera, ¿no? Y bueno, ahora estamos abocados y tratando realmente de año tras año del fortalecimiento de la misma, porque siempre estamos apostando al futuro de la educación. Uh-huh. Y con respecto a los alumnos que realizan pasantía, son 14 años en forma ininterrumpida, que 4 alumnos de nuestra institución realizan un periodo de pasantía de 3 meses, normalmente desde el 29 de mayo al 29 de agosto todos los años, en verano, uh-huh, allá en Suiza, y realizando un intercambio de experiencia. Este intercambio de experiencia no tiene un tiempo de duración, sino que depende realmente de ambas instituciones. Así que siempre digo lo mismo, el futuro de los que van depende del presente de los que están, ¿no? Y este intercambio de experiencia, que a ellos también les interesan muchísimo, podríamos decir que ellos siempre nos solicitan entre 8 y 9 alumnos, pero uh-huh, nosotros podemos mandar más que 3 o 4 alumnos, preferentemente 4 alumnos, dado el costo en cuanto al pasaje que siempre existe y que es financiado totalmente por la institución. Es un halago porque es el único intercambio cultural que hay entre Argentina y Suiza, y es muy lindo darlo a conocer para que la gente conozca. Yo siempre digo, el pueblo quiere saber de qué se trata, y nuestra institución realmente está abocado de mejorar año tras año para tener un futuro mejor para nuestros alumnos. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido el desarrollo de estos años en cuanto a la cantidad de alumnos, en cuanto a los chicos que no solo de Zaperir en la región, sino que otros lugares de la provincia van llegando allí a la escuela? ¿Cómo se ha dado el proceso educativo en estos 14, 15 años que usted nos marca, como estas nuevas experiencias también que se van viviendo, sobre todo a partir de los intercambios? Sí, esto ya le digo, comenzamos en el 2000, donde se firmó un convenio entre la Escuela Agrotécnica de Suiza, de FIS, el cantón de Wallis, y nuestra institución, a través de una gestión que hizo la exdiputada Becker, que fue que falleció en un trágico accidente, y bueno, hasta el día de hoy realmente cada vez está más fortalecido. Y este intercambio, lo importante es saber, y lo que la gente pregunta es cómo se eligen los alumnos, porque los alumnos no se eligen teniendo en cuenta la parte numeral o si es o el que tiene mejor promedio, sino que se tiene que tener en cuenta una serie de condiciones, por ejemplo, si se adapta a la vida social, si tienen un ida y vuelta permanente, si tienen deseo de aprender, si son muy buenas personas, si se integran rápidamente al grupo y que realmente tenga un conocimiento, porque cuando decimos la palabra intercambio, los alumnos no van solamente a aprender, sino que también van a enseñar cómo se trabaja en nuestro país, que es de una forma mucho más distinta, más mecanizada, que en el país de Suiza, que se trabaja y se aprovecha todos los terrenos que pueda haber. Suiza es un país muy chico, que tiene no menos de 8 millones de habitantes, en la cual el 33% es extranjero, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces se aprovecha los 3 meses en que van los alumnos para la producción de heno, porque después, durante el invierno, durante prácticamente 8 meses, los animales están sobre establo. Entonces, en esa época que van los alumnos, los animales van a los Alpes y ellos trabajan. Quiero decirte que también que recibimos visitas también de alumnos de Suiza, también recibimos la parte directiva, han venido profesores, administrativos, e inclusive han estado de acuerdo a los alumnos que fueron allá a Suiza, han estado en la fiesta de fin de curso. Y no solamente es eso, sino que cuando vienen acá aprovechan a conocer, por ejemplo, otras partes de nuestro país. Pero si no fuera por la escuela agrotécnica, no conocerían la Argentina. Y es una experiencia que se va fortaleciendo año tras año, ¿no es cierto? Porque los alumnos saben que allá van y trabajan, y además reciben un sueldo y tienen la casa, habitación, todo pago. Uh-huh. Uno va a la escuela agrotécnica de FIF y 3 van de productores agropecuarios, que tienen afinidad con la institución escolar de la Suiza, ¿no es cierto? Entonces, no cualquiera está en condiciones de obtener la pasantía de un alumno, sino que tienen que recibir varios cursos durante el año. Para darte una idea, no solamente Suiza es un país tan organizado, tan mecanizado, que hasta para tener un perro uno tiene que hacer un curso, ¿me entienden? Esa es la realidad, ¿no? Y entonces, este mano a mano que siempre estamos surgiendo en esta convivencia junto con ellos, fortalece muchísimo los dos países. Por claro. Eso siempre digo que es un orgullo, porque es el único intercambio cultural que hay entre Argentina y Suiza. Uh-huh. Julio, buen día, Julio. Hola, Meli, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por estas palabras. Van a decir, van a pensar que nosotros le pagamos para que diga eso. No, de ninguna manera, Meli. Julio, porque bueno, saludar, bien, como usted bien lo decía, primero a toda la familia cantonera, y teniendo en cuenta que la radio pública llega a diferentes pueblos y ciudades de la provincia, donde sabemos que muchísimos chicas y chicos eligen a la escuela Carlos Silvestre Begnis para terminar su secundario, y también remarcando esto que usted decía, que no es menor, que es el único establecimiento a nivel nacional que lleva adelante este tipo de pasantías tan importantes para los pibes que son seleccionados, consultarlo, ¿cuál es la particularidad que tiene la escuela 299 con respecto a las otras agrotécnicas en toda la provincia de Santa Fe? Sí, es la participación permanente de todos los alumnos con las distintas unidades didácticas productivas. Esta es una escuela que tiene 600 hectáreas, que por lo tanto hay muchos trabajos, no solamente para los empleados, sino que también hay una conexión permanente, un ida y vuelta permanente entre la parte educativa y los alumnos. Acá no hay que olvidarse que tenemos un tambo de 3.500 litros de leche por día, que vamos a inaugurar antes que termine el año un tambo modelo, que va a ser uno de los mejores tambos de la zona y, por qué no, del país. tenemos una fábrica de queso y dulce de leche, somos muy ganadores en las exposiciones rurales de Palermo, recientemente hemos ganado como el mejor animal de la exposición en el rubro Abre en Rafaela y en San Carlos, hemos ganado el concurso de Inidera a nivel nacional, donde participaron 700 alumnos por 2 años consecutivos. Después tenemos la parte de apicultura, que es muy importante, la producción ganadera y la parte de agricultura. En todas las participaciones y todas las elaboraciones, por ejemplo, de queso y dulce de leche, participa los alumnos. No tiene sentido que sea una explotación económicamente beneficiosa y que no tenga la participación de los alumnos. Entonces, realmente, haciendo valer todos los terrenos o las hectáreas que tiene la escuela y la participación de los mismos, realmente es algo muy importante para la enseñanza agropecuaria. Uh-huh. Fíjate que la gente, los alumnos nuestros, normalmente salen todos con trabajo, y la gente que viene, como recientemente vino gente, un representante, un productor muy importante de oliveros, siempre se buscan los egresados recibidos del Cantón de Zárate. Entonces eso es muy importante, es una satisfacción muy grande que tenemos nosotros los cantoneros, ¿no? Uh-huh. Y los pibes que van llegando a la escuela, cuyos padres toman la decisión de enviarlos a la escuela, ¿son conscientes de lo que implica quizás quedarse toda la semana, de vivir allí dentro del establecimiento, de tomar contacto con todas estas experiencias agropecuarias que usted va planteando? Y le pregunto cómo es el desarrollo cuando los pibes se van yendo de la escuela. Sí, hay una cosa muy particular. Tenemos muchos alumnos de exalumnos. Uh-huh. Nosotros nunca hacemos la promoción por distintos lugares sobre nuestro establecimiento para captar alumnos, porque siempre decimos que los mejores representantes y la mejor propaganda son los propios alumnos. Y no hay que olvidarse que acá están de lunes a viernes, donde los alumnos están en la escuela, llegan a la escuela, el colectivo los deja dentro de la escuela y los recogen desde adentro de la escuela y los llevan a su respectiva familia, ¿no es cierto? Y aparte, antes de entrar, en primer año se hace un periodo de convivencia de entre 7 y 10 días, donde el alumno ahí se da cuenta que realmente puede compartir su lugar con sus compañeros, y podemos identificar la gente que no se adapta o la gente que tengan algún problema de tipo educativo, de personas que no se adaptan a la convivencia, o si tienen algún problema que realmente es un problema sexual, y demás cosas que hacen que posiblemente el alumno no se adapte en el periodo de convivencia que es estar durante 5 años en la escuela. O sea que se toman todas las precauciones. Todo el mundo tiene derecho a estudiar, no somos selectivos, pero tratamos de que entren la capacidad suficiente como para que nosotros no nos olvidemos de nuestro primer objetivo, que es enseñar. Porque si quisiéramos tener 500 alumnos, lo tuviéramos, pero no podemos tener la capacidad de enseñar para no más de 300 alumnos. Claro. Julio, estamos cerca ya de la pausa, pero yo quería aprovechar este momento y este espacio para comentarle a la gente, bueno, la calidad institucional que resignifica el Cantón de Zárate o la Escuela número 299 Carlos Silvestre Begnis, desde las celadoras y los celadores que cuidan a los pibes y a las pibas durante toda la semana, hasta los cocineros, en las últimas horas, bueno, se ha celebrado el Día del Maestro, hacer también extensivo el agradecimiento a cada uno de ellos que han quedado allí en la institución, porque realmente, y yo lo digo desde la experiencia propia, lo que ha sido la calidad institucional, humana, porque no solamente se va a estudiar, que es un recurso sumamente importante, sino también los lazos, como usted lo reflejaba, de la familia cantonera. No quería dejar de mencionar esto para todos aquellos que estén escuchando y que hoy los chicos estén viendo dónde ir a estudiar, qué institución elegir. Bueno, la número 299, ubicada allí en la localidad de Zapereira, la escuela Carlos Silvestre Begnis, creo que es la mejor, y lo digo con todo el corazón, ¿eh? Sí, sí, yo te agradezco tus palabras, pero es así, esto realmente en todos sus aspectos es una gran familia. Siempre digo que hay que cuidar a los alumnos, tratarlos bien, porque nosotros tenemos trabajo gracias a los alumnos. Y la escuela es como una orquesta sinfónica. Si el director va a andar muy bien, si los músicos andan bien. Si el director anda bien y los músicos andan mal, seguramente la escuela va a andar mal. Entonces hay que tener ese concepto básico, y el director tiene que tener la preocupación, o el personal directivo tiene que tener siempre la precaución de que a nosotros nadie nos obliga a ser directivo, pero la primera función es de favorecer las relaciones humanas. Entonces el compromiso que tenemos es muy serio, porque somos realmente los segundos padres, y quizás de muchos de ellos somos los primeros padres de los alumnos. Tenemos alumnos con distintas realidades, distintos extractos sociales, y tenemos alumnos que vienen desde Carlos Pellegrini, Sastre, Olivero, Gaboto, Rosario, Rafaela, es decir, de distintos lugares. A veces los alumnos hacen entre ida y vuelta 600 kilómetros. Entonces nuestro deber es siempre atenderlo como realmente corresponde, y bueno, no hay mejor forma de trabajar todos unidos para el bien de la educación, el bien de nuestros hijos, y que los padres sepan cuando lleguen a la escuela y conversando, barriendo en la vereda con algún vecino, y le digan, ¿dónde está tu hijo? Tu hijo está en la escuela, y seguramente está en la escuela, porque nos preocupamos que el alumno salga de la escuela y llegue a la escuela, y aparte no solamente hasta tenemos un seguro contratado por nuestra institución, como para que si tienen algún tipo de problema, estar siempre a disposición de ellos. Julio, le mandamos un fuerte abrazo. Ha sido usted muy gentil, muy amable con la radio pública. Desde ya que quedamos a disposición para seguir charlando y para seguir compartiendo estas cosas tan importantes, una de las escuelas más importantes que tiene la provincia de Santa Fe, como es la Agrotécnica 299 Carlos Silvestre Beni, allí en la localidad de Sapereira. Muy bien, para mí es un gusto. Te mando un saludo muy afectuoso y un beso muy grande para la Meli, ¿no es cierto? Que siempre las recordamos y las esperamos, los esperamos a los dos en cualquier momento. Bueno. ¿Cómo no? Para ver y probar nuestros productos, Será que lo hacen entre los docentes y los alumnos. Será un placer visitarlo, Julio. Y no se lo haré llegar. Beso grande, ¿eh? Un abrazo. Para todos. Muy, muy grande, un beso para todos. Era la palabra de Julio Galopo, es el director de la Escuela Agrotécnica número 299, Carlos Silvestre Benis, lo que se conoce como el ex cantón de Zárate, allí en la localidad de Zapareira, que nos ha contado sobre esta experiencia de tres estudiantes que realizaron una pasantía de 3 meses en el cantón de Valais, en Suiza, jóvenes que obviamente fueron a realizar diferentes tareas laborales. Es la única escuela agrotécnica del país que tiene un intercambio de estas características con Suiza, este país ubicado en el continente europeo. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Pasar. no te va a gustar, interpretó Llueve Tranquilo. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Vamos a ir repasando líneas de comunicación, repasar también de qué manera la gente puede mantenerse informada más allá del programa de radio. Estás escuchando Síntesis de la Región por la radio pública, por eso si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer marcando, llamando, escribiendo al 0342-155-4836-42. Recordá, 0342-155-4836-42. Aquellos temas que involucren a tu pueblo, a tu ciudad, la vida política, económica, industrial, social, cultural, lo que vos quieras reflejar, aquí están los micrófonos abiertos en la radio pública. Esos temas que por allí no tienen lugar, no tienen espacio en los grandes medios de comunicación, aquí lo reflejamos. También lo hacemos en el portal más completo de la región. Hablamos de él, la provincia, en un solo lugar, el www.sintesisdelaregion.com.ar, esta plataforma digital con más de 14 noticias que involucran las diferentes realidades de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, marcando los pueblos y ciudades con sus respectivas noticias, más allá del complemento que brindan nuestros corresponsales, más de 50 hechos en toda la provincia de Santa Fe. www.sintesisdelaregion.com.ar. Nos buscas, no solamente nos lees, sino también que nos escuchas. Muy bien, repasar también rápidamente, sí, entre algunas otras cosas, sigue todavía los inconvenientes de un tema que tocábamos en las últimas horas, que es la situación de la empresa Prunel, allí en la localidad de Soldini, en el sur de la provincia de Santa Fe. Recordemos esta empresa que a inicios de esta semana cerró sus puertas y que generó, obviamente, la preocupación lógica de todos sus trabajadores, que en las últimas horas han planteado la posibilidad o están trabajando en la posibilidad de convertirse en una cooperativa a partir de los inconvenientes que ha generado el vaciamiento por parte de la empresa, es decir, de estos empresarios que decidieron cerrar y que en definitiva, bueno, han generado los problemas lógicos allí en la localidad de Soldini. Así que tema para seguir de cerca, para seguir analizando, pero esto será dentro de un rato, porque nos quedan también otros temas en el tintero que hemos tocado en las últimas horas, pero vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir viajando por la provincia de Santa Fe, pulgar en alto de nuestra productora, pasamos por nuestro operador y presentamos un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta oportunidad lo vamos a saludar, le vamos a agradecer la amabilidad de atendernos a Javier Serra. Él es vicepresidente del Jockey Club de la ciudad de Gálvez. Con él vamos a conversar sobre esta noticia que se ha conocido en los últimos días de una ley que ha llevado adelante la legislatura de la provincia de Santa Fe, que declara de interés social los bienes inmuebles que estén destinados, entre algunas otras cosas, a actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales, y que sean propiedad de asociaciones sin fines de lucro, que obviamente que estén bienes que estén inscriptos a nombre de estas instituciones, básicamente porque recordemos que el Jockey Club de Gálvez está en una situación de un posible remate judicial. Esta es una ley que les serviría para poder solucionar ese problema. Vamos a saludarlo. Serra, tenga usted muy buen día. Desde la radio pública en Santa Fe, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, un gusto. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, un poco más tranquilos, es una situación de la sanción de esta ley que les empieza a generar un poco más de distensión, de tranquilidad respecto a la situación que están atravesando allí en el Jockey. Bueno, sí, la situación era bastante complicada porque nos están exigiendo el pago de unos honorarios muy excesivos, que rondan cerca de 2 millones de pesos, y que, bueno, el Jockey Club es un club que, más allá de que tiene un capital enorme, no tiene la posibilidad de hacerle frente a esa deuda si no vendés parte de la institución. Y bueno, un hipódromo tiene que tener una gran extensión de tierra, porque la pista tiene una extensión de 2.000 metros y no hay forma de poder vender algo para que no afecte la actividad hípica. Entonces, bueno, esperemos que con esta ley, no digo, o sea, nosotros no queremos algo que nos cubra de no pagar, uh-huh. Sí queremos pagar, pero lo que no queremos es que se nos apriete como se nos está apretando y ya nos han hablado de un posible remate. Entonces, uh-huh. Bueno, esperemos que eso nos ayude. ¿Y cómo se llega a esta historia? ¿Cuál es la situación y el conflicto que ha originado que ustedes hoy estén en esta situación judicial y que se dé un reclamo de esta suma de dinero que les ha traído estas complicaciones? Bueno, esto surge todo de comisiones que desde hace 10 años vienen. Nuestra idea es que acá se quería endeudar al club de tal manera para poder liquidarlo. Imagínate que la institución tiene 40 hectáreas pegadas a la ciudad, en el mejor lugar de la ciudad, porque es el acceso al Alve, la parte más alta de la ciudad. Uh-huh. 40 hectáreas, un loteo, imagínate lo que pueden llegar a valer. Y bueno, creo que se lo trató de endeudar de tal manera que la única manera era vender algo para poder pagar y con eso cortar la cancha, y bueno, ahí se terminaba la actividad hípica y el resto era simplemente poder venderlo. Se hizo una cancha de gol sin preguntarle a los socios, bueno, una serie de cosas por las que venimos luchando desde hace tiempo y que, o sea, siempre hemos luchado porque según la ley, teníamos entendido, decía que los honorarios se debían regular según el avalúo fiscal de las tierras. Claro. Pero bueno, un juez reguló los honorarios según el valor comercial. Y bueno, eso infló toda esta deuda, algo casi impagable para la institución. Uh-huh. Uh-huh. Javier, buen día. Javier, sí, para aquellos que, ¿cómo le va? Para aquellos que conocen la ciudad de Gálvez, saben que, bueno, tiene más de 50 años lo que es el jockey, pero también es uno de los clubes de origen popular, que en algún momento, frente a esta situación, inclusive desde el Consejo, se quiso declarar patrimonio histórico a este inmueble. ¿Cómo ha sido también la batalla en este último tiempo, teniendo en cuenta el origen popular de este club, los 50 años que pesan sobre él y la importancia de que pueda seguir funcionando como tal? Mira, lo del Consejo creo que fue, no sé, yo lo tomo una payasada, porque creo que fue más para proteger una cancha de gol que para proteger la actividad hípica. Uh-huh. En realidad la actividad hípica poco les interesa. Acá no hemos tenido ayuda en ningún momento, ni político, ni de nadie. Sí se quiso proteger una cancha de gol, que creo que es nuestra próxima lucha, porque creo que son los que se quieren verdaderamente quedar con todo el hipódromo, como ha pasado en todos los hipódromos del país, tanto Rafaela como lo que hicieron hacer en Santa Fe en su momento, pero no pudieron, y así es un montón de hipódromos que se han cerrado, culpa de, bueno, por el poco interés también de la gente del Tour, debemos decirlo, porque lo hemos dejado también nosotros que avancen sobre esto, pero bueno, ahora nos hemos plantado y estamos tratando de que se siga conservando el toro. Uh-huh. Al margen de esto que usted plantea, que es muy interesante, de quizás los avances que ha habido sobre la actividad del turf en los últimos tiempos, uno entiende que este tipo de instituciones, sobre todo en ciudades como Gálvez y en ciudades un poco más pequeñas que las que uno uh-huh. está acostumbrado, como Santa Fe, Rosario, tienen una importancia también desde otro lugar que tiene que ver con la vida social de su comunidad. Cuéntenos un poco sobre esta relación que ustedes tienen con la sociedad de Gálvez, más allá de la actividad propia y específica que realizan desde el jockey. Bueno, mira, la institución nace en el año, o sea, oficialmente se inaugura el 1 de mayo de 1960 con la presencia de Irineo Leguizamo aquí en la instalación, donde había un mundo de gente, donde por esa época Gálvez y la zona, tanto Irigoyen, San Martín de las Cobas, Loma Alta, era la meca del Tour Cuadrero de ese momento, o sea, lo mejor del Tour Cuadrero estaba en Gálvez, y bueno, durante toda esa década de 60 y parte de 70, Gálvez fue el mejor escenario para que corran los caballos cuadreros, estaban los mejores montas, los mejores caballos. Se inició también con la sociedad de beneficencia, la institución se formó con un beneficio que llega hasta el día de hoy hacia la sociedad de beneficencia de la ciudad de Gálvez, que trabaja para el hospital de Gálvez. Bueno, Gálvez es muy conocido, uno anda por todos lados y es conocido en gran parte por el hipódromo. Y por ejemplo, disculpe que lo moleste, Javier, más sí. allá de todo esto que usted remarcaba, de lo que significa la historia del jockey para la ciudad de Gálvez, sus orígenes allá de 1960, calificado como el deporte de los reyes en ese momento, ¿cuál es la opinión de los vecinos de allí, de la ciudad y los alrededores que generalmente han concurrido a este tipo de espectáculos? Mira, de la gente que ha llegado a la actividad, Gálvez es un punto de referencia en toda la zona, con el que puedas hablar de gente de Tour, Federico Remo Gálvez, quien no conoce el hipódromo es porque no está en esto. Y en relación a las demás personas, qué sé yo, viste que el Tour ha sido siempre un poco mirado, tal vez por reconocimiento, porque el club va mucho, el Tour va mucho más allá de lo que es una apuesta. Claro. El Tour da mucha mano de obra, es un espectáculo hermoso para verlo, no solamente para ir. O sea, yo tengo caballos de toda la vida, porque nací entre los caballos, por mi padre, y jamás voy a un hipódromo a hacer una apuesta, voy a ver una carrera de caballos, me gusta eso. Nada más que, bueno, siempre ha sido un poco como que el burrero es sinónimo de perder plata, de... y para la gente lo tiene identificado de esa manera. Ojalá se acercarían a los hipódromos, se están acercando ahora, se han abierto otras puertas un poco los hipódromos, los de los máximos, tanto acuerdo ser chico y no poder entrar al hipódromo Rosario o al hipódromo de San Isidro de Palermo porque estaba prohibida la entrada a los menores. Una locura pensar en ese momento, no que entre los menores, porque es algo que no es absolutamente nada malo ir a un hipódromo, al contrario, vas a ver un espectáculo único. Vas a ver el caballo en el 100% de su capacidad física. Ojalá la gente se acercara, como era en una época, a los hipódromos, porque van a ver un espectáculo único. Uh-huh. Y en esto le pregunto también en función de lo que está diciendo, de la importancia, de la implicancia que tiene esto de la mano de obra, de la generación de puestos de trabajo y sobre uh-huh. todo de lo que genera el turf como actividad y sobre todo en ciudades como la de Gálvez y los alrededores, ¿qué pasaría en caso de que ustedes perdieran las instalaciones, en caso de que se perdiera el club, que ustedes no pudieran afrontar la deuda? ¿Cuál sería el impacto que tendría directamente sobre la actividad? Primero sentimentalmente, porque uno, uh-huh. gran parte de su vida, tal vez la mayor parte de su vida la ha pasado ahí, tanto yo como mis hermanos, como un montón de gente que concurre todos los días al hipódromo, y como mano de obra también, hay gente que vive ahí desde hace años dedicándose a eso. El hipódromo Galvez no es muy grande, pero aparte de la gente que trabaja en el hipódromo entrenando caballos, hay jockey, hay cuidadores, vienen veterinarios, viene gente de las localidades vecinas a entrenar los caballos diariamente al hipódromo. El impacto sería perder otro hipódromo. Creo que no se debería perder más ningún hipódromo ni ningún club, ya sea de fútbol, de básquet. Bueno, lo que pasa en todos los clubes. Uno lo ve acá, por lo menos en la ciudad. Las vecindades, los clubes, bueno, están todos por el suelo porque hay poco interés de la gente, que está para algún beneficio. Uh-huh. Y bueno, ojalá se termine. Uh-huh. Y en esto preguntarle también, sobre todo por la situación generada en sí, ¿ustedes tienen alguna sospecha que haya algún tipo de interés detrás de que alguien se pueda quedar con las instalaciones o detrás de que se lleve adelante el remate judicial? Porque uno entiende que también cuando se dan este tipo de situaciones siempre hay especulación, siempre hay alguien que está por atrás operando este tipo de situaciones. Como te dije hace un rato, son 40 hectáreas pegadas a la ciudad, uh-huh. prácticamente una zona urbana. 40 hectáreas, saca la cuenta, un lote de $40,000, puede sacar poco, 10 lotes por hectárea. En 40 hectáreas saca una cuenta cuánto valdría el hipódromo de Gálvez. Loteado, no hablemos de hectáreas para su siembra. Claro. No tiene valor. Estamos hablando de una cifra excepcional. Creo que no cabe ninguna duda de que la idea acá era quedarse con el club, uh-huh. hacer un par... siempre se dijo que se quería hacer un barrio residencial en Gálvez y ese es el lugar indicado. O sea, un negocio inmobiliario. Que exactamente. Primero empezaron haciendo la cancha de gol. Después estaba el barrio residencial. Uh-huh. A nadie de los que estamos en esto, con esta lucha, nos cabe ninguna duda. Uh-huh. Y en esto preguntarle también, Javier, si ustedes han estado charlando con legisladores, con el senador del departamento San Jerónimo, para interiorizarse un poco sobre la ley, para ver un poco... No, porque realmente tuvieron muy poco interés, claro. en esto. No, en ningún momento acá nadie quiso salvar al hipódromo Galvez. Un grupo de locos que se enfrentó a todo el poder tratando de salvarlo. No sé, realmente no sé cómo nos han dejado entrar. Pero bueno, lo hemos logrado y hoy lo manejamos nosotros. Y la idea es seguir. Se ha aprobado en una asamblea vender una parte pequeña de la institución, que eso nos permitiría hoy, me parece, llegar a un buen arreglo en el pagar la deuda. Lo que queremos es pagar la deuda. Nosotros no queremos, como nos ha dicho un político encumbrado de Galvez, cajonearla por 5 años porque tenemos esta ley, ¿no? En absoluto. Lo que sí nos queremos pagar son honorarios tan excesivos como los que nos quieren cobrar. Que esta ley nos sirva para que los honorarios sean un poco más acordes al trabajo que han hecho. Ojalá nos sirva para eso. Y bueno, estamos en eso, en poder juntar, reunir una cifra importante de dinero para poder regalar la deuda y que el club esté tranquilo y que nadie más lo pueda tocar. Javier, más allá de todo esto tan tan importante, y por supuesto que desde la radio pública acompañamos a que se pueda salvar y las políticas que lleva adelante el Jockey Club, me parece que es importante también resaltar esto que usted decía de los falsos conceptos que por allí se crean, y eso de un poco culpa tenemos los medios de comunicación con respecto a la actividad del Jockey. Bueno, consultarlo, ¿cuántas personas, cuántos compañeros, amigos están también detrás de esta movida para imposibilitar la venta detrás de este negocio de bienes raíces que involucra también a otras tierras ricas de allí de la zona? ¿Cómo van a continuar? ¿Cuáles son los próximos pasos? Somos un grupo. El Jockey Club tiene 140 socios, 150, y todos estamos tras ese objetivo. ¿Cómo seguimos? Como te dije, vamos a tratar de pagar la deuda, tratando de vender una parte chica que no va a representar en absoluto, no va a afectar en absoluto la actividad hípica, poder pagar esa deuda lo antes posible, claro. Llegar a un acuerdo con estos abogados y poder pagarle. Y bueno, después tratar de seguir con la actividad hípica como se pueda. No es fácil, pero como se pueda, tratar de seguir adelante y ojalá tengamos un poco más de difusión. Que no lo tiene la actividad hípica, pero en el país no la tiene la discusión, como en otros países, por ahí que le dan un poco más de apoyo. Nadie sabe quién ganó el Pellegrini, nadie sabe quién ganó la Fuerza Potrillo ni el Nacional. Y creo que sería importante que se empiece a saber, porque es algo realmente muy importante. Argentina está casi a la cabeza en el mundo, en el Tour, y ojalá el Tour empiece a ocupar un lugar que merece dentro de la sociedad. Nosotros estaremos atentos a las novedades que puedan surgir desde allí, a cómo se siga desarrollando esta historia. Además está agradecerle y además está decirle que los micrófonos de la radio pública están a disposición tanto de usted como de las autoridades del Jockey Club ante cualquier circunstancia que pueda ocurrir allí en la ciudad de Galvez. Bueno, un gusto y muy agradecido por esta nota, muy agradecido. Y bueno, un gusto. Para cualquier cosa, a su disposición. Un fuerte abrazo, ha sido usted muy amable. Era la palabra de Javier Serra, es el vicepresidente del Jockey Club de la ciudad de Galvez, que nos ha contado sobre este inconveniente, sobre esta instancia de casi un remate judicial vinculado, dicen muchos, a lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria allí, y también, bueno, con un poco de alivio que se genera a partir de esta ley que hace algunos días aprobara la legislatura santafesina, que declara de interés social los bienes inmuebles que son destinados justamente a las actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales, y que sean obviamente propiedad de esas asociaciones civiles que estén inscriptos obviamente a nombre de esas entidades, y que tiene como objetivo esta ley básicamente proteger a los bienes de los vaivenes económicos que puedan tener tanto las instituciones como que se puedan generar desde contextos externos. Así que, tema importante, en primera instancia, tomando este caso puntual, pero me parece que es una noticia para destacar y que seguramente servirá de mucha importancia para todas esas asociaciones civiles sin fines de lucro que hoy se encuentran diseminadas en toda la provincia de Santa Fe. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, La Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. los libros de Rimbaud que amábamos a Jean Cocteau. Nadie nos podía imitar las canciones y el loco clamor de un otoño con hora esencial, con Alonso Garmí por mí. Estelares interpretaron Rimbaud. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública. Último tramo del programa del día de hoy. Vamos, en un ratito vamos a seguir charlando. Tenemos más cosas para compartir con ustedes, pero empecemos repasando líneas de comunicación, por ejemplo. Así es, ¿eh? Repasamos una vez más los contactos a los cuales podés comunicarte con nosotros con este síntesis de la región, estas casi dos horas que son retransmitidas, acompañadas a través de nuestros, valga la redundancia, compañeros, corresponsales, colegas, en los más de 19, en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, más de 50 nuestros compañeros corresponsales. Por eso te puedes comunicar con nosotros, plantear la inquietud política, social, económica, industrial, lo que vos quieras que signifique importante para tu pueblo, tu ciudad, escribiendo, llamando al 0342-155-4836-42. Y por supuesto también te invitamos a visitar la plataforma más completa en la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando de más de 14 noticias que encontrás en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Noticias diarias que reflejan las diferentes realidades de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Bien, y decíamos hoy, el tema de la tasa vial es uno de los temas importantes que por estas horas están generando algún tipo de discusión nuevamente en la provincia de Santa Fe. Decir también, por estas horas, y un dato a tener en cuenta de lo que tiene que ver con la particularidad, entre algunas otras cosas, de obras inconclusas, de obras sin terminar, de obras sin todavía tener alguna resolución. Seguramente en los próximos días podamos hacer alguna charla con el intendente de la vecina ciudad de Santo Tomé, con Fabián Palo Oliver, quien en las últimas horas le ha realizado un reclamo al gobierno de la provincia de Santa Fe en virtud de, obviamente, algunas imperfecciones, algunos inconvenientes que presenta la obra de la autovía de la Ruta Nacional 19 en el tramo urbano de la ciudad de Santo Tomé. Por eso ha pedido al gobierno provincial, a partir de lo que es la Subsecretaría de Proyectos de Inversión, que rápidamente se solucionen esos inconvenientes. Recordemos que es una obra que todavía no está culminada. Ustedes saben que es una obra que se había iniciado a fines de la gestión de Jorge Obey, que la continuó el gobierno de la provincia de Santa Fe, ya gobernada por el socialismo. Es una obra que además se realizó con fondos internacionales y que estuvo a cargo de la ejecución santafesina, pero que a pesar de todos estos años, en algunos tramos todavía hay algunos inconvenientes, hay algunas irregularidades. Recordemos que En algún momento se dijo que la autovía llegaba hasta San Francisco, en realidad llega hasta Josefina, porque de allí hasta San Francisco vuelve a ser ruta, y los inconvenientes que por distintas circunstancias se originaron en la entrada de la ciudad de Santo Tomé por la ruta 19, bueno, que obviamente es una obra estratégica también para esta ciudad, es una obra importante para Santo Tomé. Se han planteado las demoras por los trabajos, algunas desprolijidades que también ha tenido la obra y que, bueno, son parte de estos planteos que ya el intendente de la ciudad de Santo Tomé ha realizado en un tono un poco más elevado a partir de algunas notas, teniendo en cuenta que desde hace ya varios años que viene reclamando por estas incumplimientos que se han realizado por parte de la provincia en lo que es la obra de la Ruta Nacional 19 en la parte urbana de la ciudad de Santo Tomé. Bueno, las últimas horas el Aeroclub de Villa Ocampo recibió equipo para almacenamiento de combustibles. Ustedes recordarán que aquí en Síntesis de la Región, en la radio pública, ya habíamos hecho una nota inclusive en el Trébol. ¿Por qué? Porque en el mes de junio pasado, inclusive los dirigentes del Aeroclub Villa Ocampo fueron a la localidad del Trébol para participar de esa ceremonia de entrega y firma del contrato de comodato de batanes para almacenamiento y carga segura de aerocombustibles que se realiza, se fabrica por primera vez allí en el Trébol. Es un convenio que se firmó entre el Ministerio del Interior, de Transporte de la Nación y la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, que cuenta con la certificación inclusive de YPF en cumplimiento con toda la normativa que se requiere con respecto a la materia de combustibles, que se permite lo que es la carga segura de combustible, que se eliminan también los riesgos de contaminación o algunas condiciones riesgosas al momento de manipular las naftas. Pero en aquella oportunidad se habían entregado 21 batanes de un total de 35, ya que el resto estaba en proceso de fabricación en este establecimiento industrial del Trébol, los cuales, vuelvo a insistir, desde la radio pública se hizo también una nota dando cuenta de todo esto. Así que felices también, ¿no?, que desde el Trébol se fabriquen este tipo de batanes que puedan servir también para los diferentes aeroclubes de la provincia de Santa Fe, en este caso el de Villa Ocampo, que ya recibió su equipo para almacenamiento de combustible. Muy bien, seguiremos después con todos estos temas. Hay pulgar en alto de nuestra productora, momento de presentar la última nota del día de hoy, pasamos por nuestro operador y ya charlamos con un nuevo entrevistado. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y queremos agradecerle la amabilidad de atendernos unos minutos para charlar a Julián Torres. Él es el gerente de la empresa Las Rosas, que tengo entendido es una empresa que genera su recorrido interurbano allí entre la ciudad de Roldán y la ciudad de Rosario, por ejemplo, entre otras, y conocer un poco sobre esta situación, o por lo menos este planteo que se ha conocido públicamente en las últimas horas respecto de los desfasajes que hay entre los ingresos y los costos, y que ha motivado la posibilidad o el planteo de empezar a rever desde la provincia una política de subsidios que permita sostener la actividad. Torres, si tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe, Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por sumar. No, por favor, gracias a usted por atendernos, por brindarnos estos minutos, y bueno, conocer un poco esta cuestión, este planteo que han realizado en las últimas horas, tendiente a la posibilidad de generar alguna política de subsidios en la provincia de Santa Fe. Cuéntenos un poco qué es lo que los ha motivado y cuál es la situación que atraviesan varias de las empresas de transporte interurbano de pasajeros, sobre todo allí en el sur de la provincia. Sí, la realidad es que, bueno, es una situación bastante complicada, ¿no?, que se ha profundizado con la devaluación de principios de año, de fin del año pasado, y los costos y la inflación actual que hay, el aumento de insumos, tanto de combustible como todos los derivados de mantenimiento y puesta de servicios en la calle. Y la verdad que, bueno, la tarifa provincial viene sufriendo un retraso histórico que se ha ido sosteniendo y se ha llevado adelante, pero lamentablemente con el avance en los costos de los productos e insumos para el servicio, la verdad que se ha profundizado la crisis, y hoy no estamos hablando de una diferencia tarifaria, sino ya de una crisis que es muy complicado buscarle una solución mediante la tarifa solamente, uh-huh, ¿no? Porque el tema surgió públicamente por los servicios urbanos de la ciudad de Rosario, que, bueno, justamente tienen un desfasaje, reclaman un desfasaje en la tarifa y en la realidad de los costos, y donde las empresas interurbanas, provinciales, como en el caso de la empresa nuestra, que es una empresa que une localidades del interior, del sur de la provincia, no estamos ajeno a eso, como creo que no está ajeno ninguna de las empresas de transporte y en línea general la gente, ¿no? En el análisis de costo de lo que va de este año tenemos un aumento promedio del 60% y un avance tarifario de un 30%, entonces estamos desfasados en un 30% más, a pesar de ya el desfasaje histórico que trae la tarifa. Por eso creemos que es muy complicado, que si bien estamos pidiendo una solución para esto, es muy complicado que esa solución pueda venir por parte del aumento del boleto o trasladarle semejante costo al pasajero, ¿no? Porque un desfasaje histórico que se profundiza con la inflación que estamos sufriendo este año, es impensado poder compensar mediante el boleto, ¿no? Uh-huh. Nosotros hace un tiempo hablamos con el secretario de Transporte de la provincia, nos decía que había habido una serie de aumentos importantes que él consideraba que eran suficientes como para darle sostenimiento y sobre todo para brindar un buen servicio por parte de las empresas. Bueno, evidentemente por lo que usted plantea, los costos a ustedes se le han ido mucho más o se le han elevado mucho más que este aumento de casi 25% que se le dio a las tarifas de transporte interurbano. Sí, por eso le hacía hincapié en el aumento del gasoil. Creo que claro, particularmente, digamos, cualquier persona que va a una estación de servicio ve a diario cómo aumenta el combustible, y bueno, más allá de los costos del personal en lo que refiere a recursos humanos y repuestos y necesidades de mantenimiento, la verdad que la inflación ha superado considerablemente ese importe. Más allá de por eso divido en dos, de un retraso histórico que tiene la tarifa, que no venía al caso, pero que lamentablemente con esta inflación y con la diferencia con el aumento excesivo de los costos de mantenimiento, la verdad que se hace posible sostenerlo. Sí es cierto que muchas de las empresas provinciales vienen históricamente de una crisis en el sistema y, uh-huh, y la verdad que a pesar de todo nosotros éramos una empresa que hasta el año pasado y principios de este año invertíamos en renovar flota, en mejorar el parque móvil con que tomamos la empresa. Los últimos tres años teníamos la posibilidad de ir incorporando y renovando modelos, y la verdad que hoy eso resulta impensado, digamos. Entonces, bueno, creo que no solo refiere a una realidad en la prestación diaria, sino que en un mediano plazo, en un corto plazo, va a resultar imposible seguir mejorando el servicio, ¿no? Le hago una consulta. Este planteo que ustedes hoy hacen y que se ha conocido a través de los medios de comunicación, ¿es algo que se ha charlado, aunque sea informalmente, con autoridades de la provincia? Porque en función de lo que usted plantea, se me ocurre preguntarle, por ejemplo, si existe o no la posibilidad o la viabilidad de alguna especie de subsidio provincial, cuando, por ejemplo, en estas horas estamos discutiendo la posibilidad de que la provincia aplique una ley para cobrar un porcentaje de los combustibles para hacer obras de infraestructura, por ejemplo. Piensa en combustible, rápidamente se me ocurre pensar que eso tendría un impacto directo sobre el costo del pasaje en cualquier momento. Por eso genera, creo que es un costo directo. Sí es cierto que nosotros no somos los que tenemos que darle solución a esto, porque incluso hasta la tarifa misma la fija la provincia. Entonces, claro, lo que uno pide es que se audite constantemente la realidad de los costos, porque es impensado no hacer un análisis hasta fin de año o el año que viene con los movimientos de precios que hubo. Entonces, lo que uno plantea en realidad no es la solución. Si bien la tarifa siempre es la solución más rápida para la empresa y que se refleja de forma más inmediata en la caja diaria de todas las empresas, es el aumento tarifario. Pero bueno, creo que el desfasaje histórico sumado a la inflación que ha generado desde principio de año hasta el día de la fecha, creo que es imposible ese traslado. Por eso se habla de algún fondo provincial que pueda compensar este aumento de tarifas que no se va a poder trasladar o que no se podría trasladar al pasajero, ¿no? Claro. Julián, buen día. Un buen día, ¿qué tal? Julián, bueno, en las últimas horas el tema vuelve a tomar notoriedad porque se incendió ahí en cercanías de Carcaraña también un micro de la empresa Güemes. Consultarlo y teniendo en cuenta esto que usted viene narrando a lo largo de la entrevista con respecto, bueno, a este desfasaje a casi tres años de cero inversión, sí se han suscitado también otros otros hechos de, no sé si de la misma característica, pero que involucren también algunas empresas de transporte de colectivos que no hayan tenido la masividad o el alcance en los títulos de algunos medios de comunicación, que da cuenta de esta falta de mantenimiento o de inversión, ¿no? Sí, sí, yo creo que más allá de eso, por eso como lo repetía hace minutos, digamos, no es solamente una cuestión de la posibilidad de prestar el servicio hoy, sino de ver la posibilidad de mejorar, porque creo que hay cada empresa tiene una realidad diferente, ¿no? Si bien la empresa que nosotros iniciamos la administración desde hace 3 años también estaba en una situación muy particular, con un parque móvil muy desgastado, y bueno, no hay líneas de crédito que permitan renovar unidades, uno tiene que buscar soluciones particulares como para poder afrontar la compra de parque móvil, y la verdad es esa, digamos, no termina siendo una casualidad que el sistema refleje, que las empresas terminen reflejando cómo funciona el sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que ese desfasaje histórico, digamos, más allá de todo, se ha profundizado, y por eso nosotros hablamos de una crisis del sistema referente a la inflación sumada al retraso tarifario que hoy imposibilita mantener los costos diarios, ¿no? Uh-huh. Julián, lo consulto también, vuelvo a insistir, teniendo en cuenta todo la narrativa al comienzo de la nota, esto que planteaba mi compañero con este proyecto de volver a aumentar o de grabar los combustibles, conocido como la tasa vial, preguntarle si, más allá de todo esto que usted viene contando, ¿tienen previsto algún tipo de reunión? ¿Han pedido alguna audiencia con la Secretaría de Transporte para ver qué tipo de solución de viabilidad se le puede dar a esta situación? Mira, estos reclamos se venían planteando en la Secretaría de Transporte. Tengo entendido que hoy se iba a tratar el tema en diputados. Y la verdad que bueno, estamos a la espera de temas varios que se hablaron, como por ejemplo los fondos de obras menores que corresponden a cada localidad, ¿no? Acá la empresa urbana está compuesta por públicos y privados, y la realidad es la misma para el transporte, digamos, que depende del municipio, como el transporte privado de la ciudad de Rosario. Entonces, creo que no pasa por quién opera la línea o quién opera el servicio, sino una realidad que hoy reflejan tanto el sector público como el privado. Entonces, la verdad que una de las herramientas que se estaban tratando era el fondo de obras menores, como para poder disponer de fondos provinciales para subsidiar al transporte y así evitar el aumento tarifario, ¿no? Uh-huh. Y en esto preguntarle también, Torres, en función de lo que usted venía diciendo, uno analizando alternativas al aire, ¿no? Pensando variables, siempre mirándolo también desde el lado del usuario. Usted claramente ha dicho siempre lo más complicado y lo más doloroso, por así decirlo, para algunos empresarios es quizás tener que aumentar el boleto por el impacto que tendría en el bolsillo del usuario. En caso de que no se puedan generar a futuro este tipo de subsidios o este tipo de complementos que permitan acompañar la tarifa, ¿eso los puede ir obligando a ustedes con el tiempo a tener que ir reduciendo los servicios que brindan? Y la verdad que, bueno, esto es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Creo uh-huh. que trasladar ese costo al pasajero también va a hacer que haya muchos pasajeros que se puedan bajar del servicio, y eso tiene que ver directamente con las prestaciones, ¿no? Me parece que cuando los pasajeros se caen, digamos, como se dice en la jerga del transporte, cuando se bajan los pasajeros del ómnibus, eso obliga directamente a tener que hacer un replanteo y reducir servicios. Por eso creemos que no, la solución no pasa únicamente por un retoque tarifario, porque la diferencia es más que importante como para que el pasajero lo pueda absorber, y creo que el impacto en la gente también sería importante de trasladar ese costo, ¿no? Por eso estamos hablando de un equilibrio de solicitar fondos provinciales contra tarifas, como para poder asemejarse a la realidad de los costos que hoy estamos teniendo. Uh-huh. Y en función de lo que le preguntaba también mi compañero, y pensándolo también desde el sector empresarial, desde otras empresas, desde ustedes, desde algunas cámaras, digo, ¿cuál es la estrategia que van a buscar darse tanto con autoridades provinciales como así también con los legisladores? Mirá, se está tratando por medio de las cámaras, bueno, se hicieron los pedidos pertinentes, y bueno, se está evaluando en conjunto cómo puede avanzar el pedido como para evaluarlo, ¿no? Las empresas lo que piden en realidad es un aumento tarifario, lo que la empresa puede pedir es un aumento tarifario para cubrir los costos. Claro. Por eso digo, no somos nosotros quien tenga que dar una solución al sistema, porque la empresa lo que hace un reclamo de aumento de tarifas para poder recaudar en función de los costos, y creo que la parte del fondo provincial tiene que surgir como una solución por parte del Estado, ¿no? Y no por pedido de las empresas, ¿no? Uh-huh. Julián Torresi, muchísimas gracias. Estaremos atentos a todas estas novedades y seguramente volvamos a tomar algún contacto para ver cómo avanza en este tipo de gestiones. Gracias a usted. Gracias por hasta llamar. Cualquier momento. La palabra de Julián Torresi, es el gerente comercial de la empresa Las Rosas, empresa de transporte interurbano que realiza trayectos allí en el sur de la provincia de Santa Fe, desde Rosario, ciudades como Roldán, Fray Luis Beltrán y alrededores, que nos ha contado entonces sobre estos inconvenientes, estos desfasajes que ellos vienen viendo y un atraso histórico en el sistema de transporte y esta posibilidad de empezar a gestionar ante autoridades legislativas, como así también del gobierno de la provincia de Santa Fe, alguna especie de subsidio que permita en cierta medida contemplar o que permita apaciguar los impactos de los boletos sin tener que trasladar estos aumentos a lo que es el costo del pasaje que terminan pagando los usuarios. Bien, un tema que ya habíamos reflejado en su momento con diferentes tonos, con lo que venía ocurriendo con la empresa Río Coronda, por ejemplo, y esto que comentaba Diego cuando hacíamos la charla con el secretario de Transporte de la provincia, por allí no dejando en claro cuáles son las responsabilidades concretas de cada uno, y bueno, las críticas que se sufren también por parte de quienes manejan las empresas y por el otro lado, los usuarios. Nos fuimos. Así es. Nos vemos mañana. Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del día de hoy. Marcos Milesi ha estado en la operación técnica, nos ha acompañado. Están también los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Mañana volveremos una vez más para reencontrarnos en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Cómo se me viene encima el vino al amanecer. Todo se prepara entonces para hacer un mal día, pero aún estoy de pie. Contaminación, escombros, drogones, ratas, que quedó después que algunos ganaron mucho aquí. Ahora que todo está muerto, ya nada escapa al dolor de un querer de ayer. Estaré repitiendo mi nombre, estaré escupiendo en una mesa. Él y la muerte que luce son igual a mí. La fianza de una herida que nunca nos deja. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.